hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos, Julia Butet. Cone Fernández en Deportes. Jueves de 18 a 20. Escúchanos en www.radiomonk.com.ar. Bien, bien, bien. Estoy lejos del micrófono, mira. Radio, ¿cuándo hiciste radio? Hace mucho que hago radio y me sigo equivocando. Estamos en la segunda hora de Más Vale Magazine. Silvia no está, estoy yo solo. No, en realidad estoy con Nacho, no estoy solo. Siempre está ahí un frontón que uno hace cuando está solo, sobre todo cuando uno es bastante nervioso, bastante inseguro, busca la mirada del otro. Pasa esto con el operador. Y está bueno eso. Está el, bueno. El operador siempre está del otro lado. Sí, sí, sí. Aparte, es un buen indicador siempre. Cuando se sonríe o cuando asiente, o ¿viste? Algo está bien, está bien. Y si está más cercano políticamente hablando a uno, mejor todavía. No, por supuesto. Imagínate que estamos hablando, yo no es que esté hablando mal. Estamos dando algunas noticias que tienen que ver con el gobierno de la ciudad y pone cara a veces, uy, ¿este de dónde salió? No, ahí, es más complicado. Micrófono, ¿viste? Claro, sí, sí, sí. Claro. Empieza, estoy acá, abrime el micrófono. Bueno, esto tiene que ver con una noticia que empieza por un lugar y se replica por muchos otros. Esto es Clarín. La nota, el título dice: volver a empezar, al menos 100 argentinos por día se van del país. Es una nota que, según datos oficiales de Migraciones, en 2021 más de 26.000 argentinos declararon irse por mudanza, pero podrían ser muchos más si se suman los 130.000 que se fueron por trabajo o estudio. Inestabilidad económica, inseguridad y falta de futuro son las principales causas. La nota dice, perdón, hoy la Argentina es de una inseguridad estructural en todo sentido. Por eso no nos sorprende estos 100 ciudadanos que en promedio dejan el país cada día. Es tan doloroso como real, pero no se puede vivir en semejante nivel de imprevisibilidad. Bla, bla, bla. No quiero seguir diciendo lo que dicen. Pero vos sabés que es un ejercicio básico de poner el título. Aparte de figurar en Clarín, aparece en YouTube, por supuesto suben, Ushuaia 24, Radio Popular San Luis, Salta Soy, Red, bueno, un montón de lugares que replican esta noticia. Y la verdad que uno llega a pensar en otro momento que fue peor que ahora. Sí, no, a mí me sorprende la militancia que hacen primero de todas esas cuestiones, como cuando en su momento militaban el ajuste, o siguen militando. Claro, el ajuste, siguen militando. Claro, no en este caso. En este caso critican. O militaban, me acuerdo cuando estaba Macri en el gobierno, me acuerdo que era la militancia de cuestiones como, por ejemplo, la moda de comer de tierra, la basura, ah, la comer moda tierra. De comer tierra, ¿no? Sí, como todo ese tipo de cosas. La nueva moda del monoambiente. Claro, la moda de vivir en 2 metros cuadrados. Claro, en una caja de zapatos. Claro. Bueno, eso era militancia. Todas esas militancias. Y me sorprende también los números, ¿no? Porque si uno piensa, no sé, 100 personas por día, ¿cómo se llega realmente a claro, ese número? Uno está hablando de, no sé, 36.000 personas por año, claro, más o menos, claro, ¿no? Si estoy haciendo bien las cuentas. Sí, sí, sí, Y no sé, yo creo que por lo menos notaríamos menos tránsito en la calle. Habría mucho menos gente, si te pones a pensar. Es básico eso. Claro, sí. Yo creo que es muy tirado de los pelos, pero se puede hacer una cuenta en este sentido. Gente que sale del país. Obviamente que gente que sale del país es mucho ciudadano argentino que se va al exterior. Por trabajo, por placer, por una vuelta y vuelve, pero eso no lo contabilizan. No, claro. No, no, pero también incluso esa cultura, yo digo como cultura del meme, ¿no? Que te ponen, del meme o del título en realidad, sí, ¿no? Te ponen sí. El título, el dato no importa. No importa, de dónde no. sale, no importa de dónde no. sale ese número. El no, tema no, no, es no. que 100 personas por día se van de la Argentina. Un horror. Como, claro. Falta que pongan un horror. Claro. Claro, sí. No, hay un poquito más de investigación. El problema con esto es que se repite y la gente lo repite, lo instala en realidad, y uno empieza a decir, bueno, esa cuenta que haces vos es básica. Si te salen, se te van 100 personas por día en un año, multiplícalo por 365, en dos años, en 10 años no queda nadie acá. Claro. Aparte, hay otro tema fuera de esto que no es lógico. El otro tema es económico. Hay que irse del país. No es barato viajar al exterior, salvo que vayas por tierra y cruces alguna frontera terrestre o viste, no es ni siquiera es lógico. Sí, no, hay también como mucha idealización de sí, eso. Sí. Digo, también está mucho esa cosa de no sé, acá no te pensaría, claro, no hagas Uber acá o no seas eso, claro. pero sí está esa cosa de, mirá cuánto ganan allá haciendo Uber, entonces sí, sí. Nos vamos sí. a ¿cuál era? A vivir súper precarizados. Claro. Y tampoco está como esa la idealización de, uh-huh. de eso también. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho hay notas a un triunfador que fue a Noruega, no sé qué, a limpiar las calles y resulta que con el tiempo se puso un negocio y que vende choripán, ponele, o cosas argentinas, está bien, que puede pasar, pero eso es lo de menos. O sea, es el ejemplo que no sirve, porque de uno que se va, de los cientos supuestamente, que se van, que triunfe uno, no es cierto, no es lógico tampoco. Y da como cierta bronquita, porque resaltan esto de que la gente que se va afuera y vive bien, en realidad no se vive bien, se va. Si no tenés un título, si no tenés acomodado algún trabajo cerrado, no tenés visa, no tenés nada, escapate de la policía. En Estados Unidos no te dejan pasar, en Europa lo mismo. Estábamos hablando con Julia la hora anterior de los refugiados a raíz de la novela. Pasa esto, andás siendo, claro, los argentinos para esta gente no somos negros africanos. Supuestamente para esta gente somos mejor, tenemos otro nivel. Entonces nos abren la puerta. Sos argentino, vos sos un capo, pasá. Vení, te doy un trabajo. No, y no es así. No es así. No, y además, digo, tampoco es el otro extremo. Tampoco es decir como. No te vayas porque te. Nada, la vas a pasar. Pero es esa cosa, como mostrarte nada más lo bueno, uh-huh. lo lindo. Sí, Y no priorizar tampoco nunca el como, bueno, como apostar también a acá, o sea, apostar a tu lugar. Apostar a tu país. Pues es que a raíz de eso encontré un audio muy interesante de una película que es Made in Lanús. Es cortito, lo recorté porque era más largo, pero es más o menos lo que en ese momento se veía. La gente se quería ir, era la época de la Rúa. Vamos a escuchar un poquito de esto. ¡Canto de mierda! ¡Eso es! Acá hay cuatro o cinco que tienen la guita y todo lo demás vivimos de las obras, ¿eh? Ellos comen y nosotros la ayudamos. Y cuando hay que pasar hambre te dicen al gran pueblo argentino salud. ¿Y qué me contás? ¿Dónde te crees que viví toda mi vida? Pero cuando digo acá, digo mi país. ¡País! ¡Ya está! ¡Ya salió el versito! Te falta la marcha de San Lorenzo y estás hecha. País, yo sí que me las tragué todas con ese verso, ¿eh? ¡Todas! ¡Desde que nací! ¡Meta a creer! Siempre me bajaron de la nube de una patada. Pero yo a la Yoli de la Nube no le hubiera dado el gusto de pedirle la escupidera para vivir apretando botones y tirando repasadores. Yo no. Perdé cuidado. Porque yo sé muy bien lo que soy. Lo único que hice en mi perra vida fue pelear, llorar y tragar. Pero tengo una hija, ¿sabes? Sí, una hija que si Dios me da fuerza va a tener un título, ¿eh? Y que va a vivir como yo no pude. Mira, y si no es ella, van a ser sus hijos. Pero yo sé que alguna vez, algún día, iba a ser acá. Y mira al negro. Y vos parece que te olvidaste. Vos ni te acordás de cómo eran. Y vos, negro, querés vender tu taller. taller, negro, tu taller. Acordaste cuando se incendió, ¿eh? Toda la luz corrió. Se incendió el taller del negro, el taller del negro. Y te lo salvaron porque era tu taller. El taller del negro, porque acá, acá sos el negro. ¿Y allá qué vas a hacer? ¿Qué? Bien, que escuchamos un tramo cortito de Madre Lanús. Estaba Patricio Contreras y la que hacía de mujer, Leonor Manso. Todo una postal de esa época. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena. Muy bien, justito pegado el tema, Nacho. Esto en realidad es para hablar de Charlie B.A., Charlie Buenos Aires. ¿Cómo será la fiesta en homenaje a los 70 años de Charlie García? El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires prepara una gran celebración durante este mes con muestras fotográficas, encuentros musicales, presentaciones literarias y diversos eventos artísticos. Se llevará a cabo Los libros de Charlie, un encuentro entre escritores: Roque Di Pietro, autor de Esta noche toca Charlie, Fernando García y José Bellas de 100 veces Charlie, y Mauro Caseiri de Charlie García. Transcripciones participarán del evento, en el que por medio de preguntas y respuestas transitarán a través de las páginas de cada libro por la historia y anécdotas personales de este hombre, de Charlie García. La moderación estará a cargo del periodista especializado del rock, Fernández Vitar. Esa actividad es con entrada libre y gratuita, hasta completar el cupo, por supuesto. No hay admisión y ahí por orden de llegada. Esto va a ser el 7 de octubre, hoy, 5:30. Uy, ya está terminando. En la Biblioteca Parque de la Estación, a partir de las 5:30, invitaba el Ministerio de Cultura de la Ciudad. Así que siempre viene bien un Charlie. Y escuchemos un Charlie, por supuesto. We'll be right back. Muy bien, seguimos en Más Vale Magazine. He escuchado algunas declaraciones, algunas entrevistas a Milagro Sala. Ella está detenida desde el 10 de diciembre de 2015. El CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, presentó ante la Comisión de Derechos Humanos una denuncia por hostigamiento y criminalización contra Milagro Sala. La denuncia del organismo advierte que el gobierno de Gerardo Morales, en Jujuy, busca desmovilizar y limitar el derecho a la protesta en la provincia. Esta es una nota de Tiempo Argentino. El Centro de Estudios Legales y Sociales hizo una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el proceso de hostigamiento y criminalización que padece Milagro Sala y la organización Túpac Amaru desde que la dirigente fue detenida. Advierte que el gobierno de Jujuy busca desmovilizar y limitar el derecho a la protesta en la provincia. La denuncia, reportada por el CELS en un comunicado, fue realizada en agosto pasado junto a abogados del noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales. A partir de diciembre de 2015, la campaña de desprestigio y estigmatización que recaía sobre ella desde hacía tiempo atrás, dio un giro y pasó a incorporar al sistema judicial de la provincia. De este modo se desató una persecución en su contra, por lo que se le iniciaron diferentes causas penales con el exclusivo fin de asegurar su detención y posterior permanencia en situación de encierro preventivo. Esto lo expresaron ante los derechos humanos, la Comisión de Derechos Humanos. Y recordemos que, por lo que pude escuchar y pude ver a Milagro, está como enojada con el gobierno, porque ella dice: acá me vinieron a visitar muchos antes de la campaña. Todos prometieron que iban a hacer algo, que no puede ser, que está mal, que es un atropello, y resulta que sigue estando presa. 11 causas penales tiene, y una contravencional, mientras que atravesó 6 debates orales y públicos, uno en un fuero federal, 4 ante la justicia ordinaria y uno en fuero contravencional. Otras 2 causas se encuentran en etapa de investigación, mientras que otras 3 fueron elevadas a juicio. Esto lo remarcó el organismo de derechos humanos y sostuvo que todo esto atravesado por campañas y discursos mediáticos que incluyeron a jueces y fiscales involucrados con el proceso en su contra. Tuvo un impacto negativo, por supuesto, sobre la agrupación barrial Túpac Amaru. Vio su personería jurídica, por ejemplo, fue suspendida. No pueden protestar. Van presos, donde salen a decir algo, van presos porque le sacaron la personalidad jurídica. No importa, uno puede protestar igual, no importa, lo llevan igual. Sufrieron allanamientos, detención de varios de sus integrantes. Esto todo tiene que ver con una intervención hecha por decreto por el propio Gerardo Morales. Advirtió el CERC que en un contexto de hostigamiento a ella y a sus allegados por parte de las máximas autoridades provinciales, generan un constante agravamiento en sus condiciones de detención y en particular de su salud física y psíquica. Recuerdo alguna nota en estos canales, canal 13 creo que era, de lo bien que estaba detenida, de lo cómoda que estaba, porque estaba en la casa. En realidad está detenida, no puede salir, tiene gente todo el tiempo encima, no puede hacer nada, está presa en la casa, ni siquiera... porque tuvo mucho tiempo presa en otro lado, en una cárcel. En fin, estas cosas que uno no entiende. Puntualmente, la denuncia es que ella en algún momento le tiró la que instó a que le tiren un huevazo a Morales. Todo eso, a partir de eso empezaron a inventar un montón de cosas. También dijeron que hizo una amenaza telefónica de una bomba a 2 policías de la provincia de Jujuy. En realidad, una de las víctimas fue representada por el hijo de Morales. Así que imaginemos esto, cómo son. Recordemos un poquito lo que hacía, porque en Jujuy y los Colla particularmente siempre fueron mano de obra barata. Esta gente es una agrupación política, barrial, que ella misma lo contó, vinieron a pedir en la época de Cristina créditos. No, hasta que le dieron un crédito, lo devolvió el crédito. ¿Para qué? Para hacer barrios. molesta que el Collita, que el Negrito, que el Pobre, tenga inclusive pileta, pileta de natación. Increíble, algo inesperado en Jujuy, para los pobres sobre todo. Hicieron barrios, ellos mismos hacían los barrios, hicieron escuelas, talleres. Recuerdo que ellos hacían delantales, talleres textiles, por ejemplo. Hacían de todo. Ellos hacían todo para su organización. Esto no le gustó al poder, no le gustó que estos negritos tuvieran voz propia, que se puedan plantar. Porque una cosa es tener una agrupación atrás y alguien que te pueda decir, mirá, a vos te corresponde esto. No puedes trabajar de sol a sol por esta miseria y cuando te enfermas no te pagan y si te morís, arreglate. Es más o menos esto. Esto fue lo que la organización barrial hizo, dar conciencia también, conciencia de lo que se merecen, de lo que nos merecemos todos como seres humanos. Lo que pasa en Jujuy, por lo menos por ese lado, no es así. Esto echó todo para atrás. Los barrios estos quedaron a la deriva. Recordemos que eran autogestivos. Estos préstamos también se le acusó de malversación de fondos, en fin. Fíjate la 4x4 que tiene. Todas esas notitas que lo que hacen es embarrar la cancha. A propósito, son notas con muy mala leche. Tampoco es es un pecado tener una 4x4. No es que Milagro Sala andaba unas 4x4 por todos lados y no hacía nada por nadie, se llevó la plata. No, hay que ir a un barrio, hay muchas imágenes, muchas fotos, muchos videos de los barrios que hicieron. Y no solo en Jujuy, también en Chaco, en varias provincias de nuestro país, en el norte, esa organización política, porque es político. Por ejemplo, en un barrio, una sociedad de fomento es política. Es sociedad de fomento que consigue el asfalto, que consigue la luz en el barrio. Eso también es política. Y mucha gente le parece mala palabra y no lo es. Bueno, esto consiguió que muchos collitas, mucha gente de esa zona tuviera un mejor estar, un mejor pasar. Recuerdo a los chicos tan felices por poder meterse una pileta. Uno que por ahí a nivel no le parece tan raro, hay que estar en el norte, donde no hay nada, aparte de las condiciones son paupérrimas y mucho calor. La verdad que es una cosa, una obra muy grande la que se hizo. Esto molestó, por supuesto, al poder y termina en esto. Termina estando todavía y, por supuesto, y yo creo que con mucha razón enojada con el poder político, porque ella se sentía representada por este gobierno. Y este gobierno, en su mayoría, le dio la espalda. Y esto está muy mal. Esto está muy mal. Deberían hacer algo. Yo creo que hasta acá podemos escuchar algo que por lo menos es un poco más gracioso. Esto es Carlos Sturze, que escribe estas cosas, las canta, las produce y bueno, edita. Todo esto vamos a escucharlo un poquito, después venimos. Volvió la presencialidad a los teatros y vuelve el humor político que estabas esperando. Patricia Bullrich y Lilita Carrió juntas por primera vez en un stand-up desopilante. La Pato Carrió. Un show que te va a volar la peluca. A mi casa venía una peluquera y venía tipo 5:30, 6 de la mañana. Este era un acto en la policía a las 7. Yo cuando no vino la peluquera, me agarré, me lavé el pelo, me puse el secador y me quedó como eléctrico. Cuando me di cuenta, y de golpe me vino un viento, cuando me di cuenta que estaba eléctrico, ya había pasado todo, me hicieron un meme. ¿Saben de dónde me avisaron? Del meme de Estados Unidos. La Pato Carrió, dos pisos pesados de la política en una nueva performance que no te podés perder y con peleas de alto rango, ¿eh? Nada, es una performance, se llama, ¿no? Es una forma de la nada. Yo me negué a la Sputnik porque también hago una pelea por YouTube con Putin, le aclaro, porque me pone las películas rusas, las románticas rusas, me confunden con los alemanes y yo lo saco a Putin porque es un dictador, porque elimina a la oposición. La Pato Carrió. En 15 segundos, sin repetir y sin soplar, nombres de delitos callejeros como, por ejemplo, romper vidrios, comenzando ya. Romper vidrios de autos y de manera violenta, pinchar ruedas y generar el robo del auto, entraderas, salideras. Tiempo. La Pato Carrió. Más ácidas y divertidas que nunca, con aforo y con barbijo, se abren al público y lo cuentan todo. No, yo vivía en una familia donde mi mamá era muy correcta, pero mi papá era una familia irresponsable total. Entonces, nosotros estábamos en la estancia, y suponte vos, teníamos 12 años, nos ponían vino, pero mi papá me dio el primer cigarrillo a los 14. Mi papá era extraordinario. Estaba en una cena, había un vaso de vino, pero lo probé, era muy áspero, no tomé, tomé agua, Coca-Cola, otras cosas. Prácticamente no había tomado, así que habré mojado los labios. Un golpe de gracia a la almidonada política argentina. Para descontracturar el Congreso, La Pato Carrió, únicas funciones. Y una noche estaba Ana conmigo, que es mi amiga, y entonces me dijo, mirá, mañana hay AstraZeneca. Entonces me fui, estaba paralizada, me fui con el camisón y tapado. Al mejor estilo Susana Jiménez, salieron, me vacunaron y a la noche casi morí. Yo ya veo dos testigos de mi velorio, porque si me muero sola acá, los van a culpar a los custodios. Carrió, lo que ella siempre me dice, que es abrir el corazón. Carrió me enseña muchas cosas, me gusta hablar con ella, me parece que es una de las líderes más brillantes que tiene la Argentina. Entonces yo hablo también con Patricia en otro nivel, y hablo con todos en otro nivel, también lo hago con Horacio. Sin humanidad no hay política, y ella tiene que mostrarse más en su corazón. Yo te quiero mucho, Patricia, me estás haciendo llorar. Yo también te quiero mucho. La Pato Carrió, un espectáculo de humor y de amor para toda la familia. Sacá tu entrada por Politicket y sumate al éxito del año. No te lo podés perder. Yo soy una gran actriz griega. Ay, Dios santo. Un ego, cree que Susana Más Vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos on demand por Radio Cut, Spotify o Mixcloud. Radio Monk, el aire se crea. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube, Más Vale Magazine Radio. Radio Monk, el aire se crea. Buenos Aires genera mucho jazz. Para saber quién es y dónde, escucha Jazz con Sentido. Buenos Aires de Jazz. Buenos Aires de Jazz. Viernes, de 20 a 21, en Radio Monk. Mujeres protagonistas. Es un magazine radial dedicado a contar historias de mujeres líderes en diferentes áreas que comparten experiencias de éxitos y fracasos para motivar e inspirar. Miércoles, de 16 a 17. En Radio Monk. Os Bastidores. Brasil en Radio. Programa dedicado a la mejor música de Brasil, donde se entrelazan historias, composiciones y generaciones. Declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación. Os Bastidores. Sábados de 13 a 14. En Radio Monk. Dulce Beso es una yerba misionera elaborada con palo. Un mate ecológico con más de 2 años de estacionamiento natural y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso es riquísima. Es misionera. Pedidos por mensaje privado en Facebook, arroba yerba dulce beso, o por mail a yerbadulcebeso@gmail.com. Tarjeta o efectivo. Análisis, noticias, opinión. Secciones para la música y temas culturales. Todos los jueves de 12 a 13 en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Para mí el mejor ministro de Economía de toda la historia fue Domingo Felipe Cavallo. Javier Milei. Ahora la pregunta es, pero para porque digamos, o sea, Cavallo estuvo en dos gobiernos. Justamente el que logra ese rótulo es el Cavallo, que fue ministro de Economía del primer gobierno de Menem. Claramente la calificación para el Cavallo que estuvo con De la Rúa no es la misma. Cuando vos tenés un presidente de fuste, un presidente, sí, que tiene la determinación de que vas a hacer lo que tenés que hacer, yo lo haría. Bien. Queda claro para dónde va Milei, ¿no? Su referente es Menem. Sí, sí, de hecho lo dice sin ningún tapujo hay otra entrevista, creo. Ahora voy a ver si encuentro el audio para pasarlo, donde dice el mejor presidente de la historia de la democracia. El mejor presidente de la, no sé si de la historia argentina o de la democracia argentina. Ajá. Es Carlos, no lo quiero ni nombrar. Sí, claro. Lo agarro, claro. Agarro el muñequito que tengo acá, el muñequito de Pugliese. Sí, claro, son Pugliese. Sí, bueno, si alguien pensó que es muy distinto a Macri, se equivocó, ¿no? Porque ese grito, esa cosa desaforada del libertario, de estar en contra de todo, no está en contra de nada. En realidad está muy a favor de los empresarios. Hemos puesto acá en algún momento un audio donde decía que hasta se puede privatizar la calle, es una manera de juntar plata de los vecinos. Este tipo, parece que no lo dice en serio, pero sí lo dice en serio. Ya sabés, no es la contra de Macri, ¿eh? Siempre yo entiendo esto. Unos dicen por ahí, le saca votos a Macri, y no, porque en algún momento cuando tenga que juntarse a votar algo, van a votar lo mismo, tienen la misma dirección política económica. Bueno, ese es Milei, inflado por supuesto por los medios, ha puesto mucha plata, fue consultado en el 2018, creo, uno de los más consultados, es periodista económico, unas cosas que uno no entiende cómo este personaje termina donde termina. Bueno, Macri tuvo un ministro también. No, periodista. Además ese discurso mentiroso de la, sí, de la antipolítica, sí, que es lo que oculta, sí, a la derecha. Exacto. Siempre. O sea, bueno, es la antipolítica que promueve la derecha para, exacto, para exacto, hacer lo que quieren. Vos no te preocupes por la política, que bueno, me ocupo yo. El fin de eso es, los políticos son todos chorros. Y votemos un empresario. Bueno, es parte de todo, parte de lo mismo. La derecha. Una noticia fresquita, Alberto Fernández anunció un complemento mensual para el salario familiar a partir de ahora, de octubre. Vamos a beneficiar, dice la nota, a más de 2 millones de trabajadores y trabajadoras argentinos. Esto lo resaltó el presidente al comunicar este beneficio que aprobó por decreto. Se trata de una medida progresiva que se pagará mes a mes. Raberta es la titular de ANSES. Ella dijo, Fernanda Raberta, que alcanzará a trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia, monotributistas A, B, C y D, y quienes perciban una prestación de desempleo, es decir, son trabajadores y trabajadoras que tienen salario, y lo que vamos a hacer es, a partir de octubre, complementar esos salarios. En octubre, por ejemplo, aquellos que reciben 5.063 pesos de asignación familiar por cada uno de sus hijos o hijas, van a tener duplicado ese monto, de tal manera que un trabajador asalariado va a cobrar una asignación familiar por cada hijo de 10.126 pesos. Esto dice, lo van a cobrar como ingreso familiar entre 78.000 y 115.000 pesos, eso va a sumar, van a duplicar, bueno, esto que decía en octubre, lo que cobran un poquito más de 3.000, bueno, en fin, van a duplicar lo que es el salario por asignación familiar. Tenemos en claro cuáles son los problemas y las urgencias. Este complemento se trata de una medida progresiva que se pagará mes a mes y que irá siendo superada hasta que los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras recuperen su poder adquisitivo, detalló Fernández, que lo veo muy bien. Espero que esta puja que siempre tiene la inflación o los formadores de inflación con el salario, ¿no? Porque lo que uno pierde, nada se pierde, todo se transforma, dice alguien por ahí. Eso que uno pierde, esa plata que uno pierde, eso que deja de cobrar, se va por otro lado, ¿no? Son arcas de muchas empresas. Mira, te voy a decir, casualmente tengo algunos datos que tienen que ver con eso. Esto del libre mercado, que también habla mucho Milei y esta derecha que tenemos nosotros. Por ejemplo, la empresa de aceites. En general son tres empresas que tienen, estamos hablando de Argentina, ¿no? El 91% de la facturación total. Gaseosas y aguas, hay tres empresas que tienen el 98%. Jugos en polvo, vos decís, bueno, me zafo con el jugo, no gasto tanto en gaseosa. Dos empresas, el 100%. Azúcar, tres empresas, el 86%. Cerveza, dos empresas, el 98% dice tanta cerveza. Sí, en el global la cerveza artesanal es es otra salida, pero es muy mínima. No es lo que decía el ministro del gobierno anterior, ahora toda la gente se pone a hacer cerveza artesanal. Perdón, voy a aprovechar para meter el cambio de tema rotundamente. Dale, ¿me dejás un segundo? Dale, nada, una noticia ahí de último momento que nos tira, que nos salga Silvia, que viene ahí atenta. Sí. Que el Tribunal Oral Federal 8 sobreselló a Cristina Fernández y a todos los acusados en la causa del memorándum contra Irán. Irán. Sí, exactamente. Sí. Entendiendo que no representa un delito. Claro. Claro. Sí, bueno, eso uno dice claro porque venía siendo claro para la mayoría, pero pasó Nisman en el medio. Los papeles. Sí, bueno, viste, Nisman lo sacan y lo ponen y lo sacan del freezer, el cuerpo le vuelven a poner porque supuestamente iba a decir algo en contra de, bueno, en fin, toda esa locura. Gracias, Silvia. ¿Podrías venir? La jodemos un poquito. Podría hacerse una columnita, podría, ¿no? Ser, claro. ¿No te interesa hacer radio, Silvia? Estaría bueno. Te ayudamos acá. Bien, sigamos. Basta, no te enojes, Silvia. Te mando un beso. Estamos hablando del libre mercado, esto que dice el libre mercado. La cerveza, hay dos empresas que tienen el 98%. Uno decía, yo soy de Quilmes, por ejemplo, de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires. La gran cervecería argentina no es argentina, la compró Brahma, que es brasilera. O sea, ya son dos empresas que tienen casi el 100% de la producción. La leche, hay una sola empresa que tiene el 78%. Incluso, si no me equivoco, la Quilmes también producen todas las marcas extranjeras, las producen ellos también, incluso Heineken, sí. Todas las hacen acá, claro. Por eso habla uno y dice, no puede ser. Cuando hay un montón de marcas de cerveza, no puede ser. No, las hace el mismo. Le cambia, obviamente, tiene otro gustito, todo lo que vos quieras, pero es la misma empresa que lo hace. La leche, una sola empresa, el 78%. Embutidos, una sola empresa, 83%. Harina, hay dos empresas. Fideos, hay una sola empresa que hace fideos, que tiene el 81%. Vos vas a encontrar otras marcas en los negocios, pero la mayoría o tiene una primera marca, una segunda marca y hasta una tercera marca. El producto de limpieza, hay dos empresas, el 91%. Cuidado personal, dos empresas, el 88%. Cuando uno habla de formadores de precio, acá tenés. Porque imagínate, tenés dos empresas muy grandes que hacen harina. Harina es básico para el pan, para otras cosas. Y dicen, bueno, ¿cuánto vamos? Mirá, ganamos un poquito más, dale. No en estas palabras, por supuesto que no, en otras palabras. Y llegamos, aumentemos un 15%. ¿Te parece? Dale, 15%. Y vos decís, ¿por qué? Bueno, cuando los escuchás hablar, el contexto internacional, la sequía, el dólar, el Sputnik, el cometa Halley, cualquier cosa te dicen, pero te vacunaron 15%, ese 15% se va multiplicando, porque ese 15%, el que llega a la segunda mano, va un poquito más, el otro poquito más. Todos tratan de ganar un poco más de lo debido. En fin, acá son estas pocas empresas a las que le interesa el país, le interesa el beneficio del país, son estas. Nombres, podemos dar nombres. P&G, Molinos, Azúcar Chango, y el azúcar en general son azucareras del norte, que tienen que ver con la familia Blaquier. Gaseosas son las de siempre, las que tienen que ver con la línea Coca-Cola. Aceites, Molino de Esa, Molino de Río de la Plata, leche, bueno, en fin, hay muchas empresas de estas a las que les interesa el país, digamos. Es lo que hay. Escuchamos un separador porque escuchamos lo que nos gusta, porque sí, y después vengo. Se van cayendo. En Más Vale Magazine. Like the legend of the Phoenix. What keeps the planet spinning? No nos interesan los rankings. So far from the beginning. Fresh esperando al sol. No nos interesan los 40 principales. Fresh se caga de ris. Despierto para ponerla. La música que nos gusta. Porque sí. Muy bien, últimos minutos de Más Vale Magazine. Tengo una nota que la tengo desde hace unos cuantos días y tiene que ver con la guerra. Recordemos, en agosto de este año, hace muy poquito, se retiró Estados Unidos de Afganistán. Y bueno, por supuesto, es una guerra que dejó muchos muertos, una pérdida enorme para Estados Unidos. Esta es una nota de Ángel Bermúdez, de BBC Mundo. Dice que por cada soldado estadounidense en Afganistán había dos contratistas. Una guerra privada, si las hay, esto lo digo yo. Es la guerra más larga de la historia de Estados Unidos, pero también una de las más costosas. El conflicto de Afganistán llegó a un final este 30 de agosto pasado, donde se retiraron las tropas de Kabul. Le costó al tesoro estadounidense 2.3 billones, o sea, 2.3 millones de millones, de acuerdo a cálculos de una Universidad Brown de Rhode Island. El proyecto se llama Cost of War, o Costo de la Guerra. Pero bueno, uno dice una guerra perdida, y no. Si la ves de otro lado, no. De esos 2.3 billones que costó este conflicto entre 2001 y 2021, en torno a 1.5 billones fueron destinados a financiar los gastos y operaciones del Departamento de Defensa en Afganistán. Una parte sustancial de esos fondos sirvió para pagar, por ejemplo, servicios a empresas privadas que apoyaron operaciones estadounidenses allá en Afganistán. Esa guerra contó con una de las fuerzas estadounidenses muy pequeñas, todas voluntarias, que estuvieron complementadas por contratistas militares. En general hubo un doble de contratistas por cada soldado estadounidense. Esto lo dice Linda Vilmes, profesora de la Escuela de Gobierno Kennedy en la Universidad de Harvard. Más de un centenar de empresas estadounidenses y de otros países recibieron por parte del Pentágono contratos para ejecutar todo tipo de servicios en Afganistán. Bueno, esto llevó a facturar miles de millones. Hay otra profesora, Heidi Peltier, directora del proyecto 20 años de guerra de la Universidad de Boston, que forma parte de este Cost of War, compartió en estos datos con BBC Mundo. Fíjate las empresas que más guita ganaron, contratistas, por supuesto, privadas, 14.400 millones, DynCorp International, 13.500 millones, Fluor Corporation, 3.600 millones, Kellogg's Brown Root, 2.500 millones, Raytheon Technologies, 1.200 millones, Aegis, son uno por ahí, DynCorp puede ser que le suene, o Kellogg, o alguna cosa así, pero en realidad son empresas que tienen que ver con la seguridad, con ciberseguridad, con armamento sobre todo, ¿no? Esto es el negocio de las grandes guerras. No, es una guerra siempre es económica, siempre hay un nivel de economía, hay mucha ganancia. Cuando pasó otras guerras, también hubo un montón de países que ganan con la reconstrucción, porque lo que hace Estados Unidos es destruir todo lo que puede, en nombre de la libertad, de la paz, en nombre de la paz ha hecho desastres. Estados Unidos y sus aliados, porque hay muchos aliados que después se beneficiaron con reconstruir esas ciudades. Estos son los costos de la guerra, que lo pagan pocos. Los costos lo pagan mucho, en realidad. Las ganancias se las llevan pocos. Eso es parte de lo que quería escuchar, que quería decir, para que no se pase más tiempo, porque la tenía hace un tiempo acá, la tenía dando vuelta, y no, viste que cuando somos dos es más difícil. Nos queda, vamos repartiendo temas con Silvia, más hoy no salió Nacho. Cone Fernández no salió, por ejemplo. Está con el tema por del suerte partido. Igual no salió para mí. ¿Cómo? Para mí, por suerte, no salió Nacho igual. No hubiera hablado de cosas muy lindas para mí. Me hubiera recordado cosas que pasaron el fin de semana. Claro. Y no fueron, tenés razón. Claro. No fueron claro. Muy gratas para mí. Tenés razón. Está bien. Perfecto. Pero bueno, lo felicitamos a él. Sí, no, está trabajando, por suerte. Está trabajando y estamos muy contentos con eso. Vamos con la última nota. Sí, yo me dejo... Te lo digo despacito para que no escuche Silvia. Sonaron todos los temas musicales completos. ¿Te diste cuenta vos? Tremendo. Nunca visto. Y el último que dura 5 minutos 40 va a ser entero. Qué lindo, Earth, Wind & Fire. Sí. Eso, bueno, vemos. Igual no digas fuerte porque te va a escuchar. Volvemos a la ciudad Cava, ciudad de Buenos Aires. Hay protestas de los vecinos de Núñez, por ejemplo, que están rechazando la construcción de torres. Queremos seguir siendo un barrio, dicen los carteles. Hay negocios inmobiliarios, casualidad, ¿no? O noticia con Larreta. Se manifestaron. Déjame adivinar. Dale. IRSA. Y no sé, no llega a decir eso, pero estos son negocios más chicos, pero son monumentales igual, ¿eh? Se manifestaron también en Villa Ortúzar, Parque Chacabuco, Colegial de la Paternal, Boedo, Villa Urquiza. Los vecinos del barrio porteño de Núñez iniciaron una campaña esta semana que arrancó en protesta por la construcción de torres en la zona, que incluyó la colocación en los frentes de sus casas de carteles con el rechazo al código de edificación aprobado allá en 2018, que a su entender habilitó la altura, o sea, que sean más altos los edificios. Queremos seguir siendo un barrio, dicen, aseguraron esta gente de la agrupación barrial. Bueno, ahí se están registrando obras grandes, obras altas, obras monumentales. Hay una casa, un caserón, que uno dice qué lindo, un caserón, qué buen patio, se vende, se tira abajo y se hace un edificio. Hay un montón de otras cosas que no tienen en cuenta. Aparte de que es ilegal construir tan alto, hay una cuestión que tiene que ver con el hábitat, el sol, la sombra, el calor y también las redes cloacales, los desagües, porque no es lo mismo que desagote una casa con 10 personas, una familia o dos familias o tres familias, que desagote un edificio de varios pisos con muchas familias. Hay que cambiar también los desagües del edificio, también están adaptados todo, pero cuando va a la calle ya no es lo mismo, desagota mucha más gente mucho más rápido, es todo un problema. Dice, por ejemplo, las nuevas construcciones avanzan sobre la línea municipal y sobre el pulmón de la manzana, exceden las alturas y uno de los emprendimientos ya en venta va a tener 12 piletas, una por departamento. Es una locura, esto es una nota de Telam. Las nuevas construcciones sobre la línea municipal y sobre el pulmón de la manzana, bueno, todo este código de edificación urbana, no quieren saber nada y está, me parece muy bien. Porque esto del boom inmobiliario, y ¿viste? Hay otra cosa que decían también, una nota que no la traje, pero la tenía de antes. El código de edificación y urbanístico de la ciudad también tiene que ver con los espacios, la movilidad. La gente tiene poca movilidad o anda en silla de ruedas, es imposible. Es imposible, no tienen lugar ahí, esto que hablamos en la hora anterior, la moda del monoambiente, no es una moda. Es un negociado, es un monoambiente donde no tenés mucho lugar, no importa, pero en ese lugar donde había 4 departamentos hay 8. Te lo cobran como... Y te los cobran como si fuera, claro. Es así. Bueno, esto también tiene que ver con la bendita ciudad de Buenos Aires, de la que me estoy yendo en estos momentos. Porque está terminando el programa. Lo vamos a dejar, lo dejamos en compañía de Edwin and Fire. ¿Les parece? Gracias, Nacho, por hacerme la segunda. Un placer. Bueno, muchas gracias. Y acá Silvia dice... lo que dijiste vos. Ya la nota que dijiste vos... No puedo, Silvia. Y le gustó, le gustó la idea de hacer la columna. Hacer un programa. Mirá, si de, vos de arreglamos un precio... Y después... Y venís. ¿Cuántos cafecitos le vamos a pedir a Silvia? Y vamos a ver. Hablamos fuera de aire. Yo digo 20 por lo menos. Chau, chau. Radio Monk. El aire se crea.